de sal, inmenso espejo de paz. Que nadie me robe el mar, maestro en el arte de escuchar cuando aprieta la soledad. Maestro en el arte de escuchar cuando aprieta la soledad.